Zafra Azucarera 2024 en el norte del país. Vamos a escuchar lo que decían los plantadores de caña. APCANU, la Asociación de Plantadores, dijo este fin de semana que van a iniciar la zafra azucarera sin convenio colectivo, pero van a hacer firmar un contrato entre el productor y el trabajador, el cortador de caña, un contrato porque no hay convenio. Vamos a escuchar lo que decía la Asociación de Plantadores. Hace muchísimos años una situación similar y se comenzó la zafra con contrato de trabajo hasta que se firmó el nuevo convenio salarial, que es lo que estamos explicando, y ahí automáticamente los contratos dejan de valer y vale el nuevo convenio. Es la única solución que se encuentra hoy, porque hay que tener en cuenta que son 1.300, 1.400 cortadores de caña que están esperando, porque hay un mundo de gente esperando, esa es la realidad, ¿no? Y tenemos camioneros, tenemos tractoristas, tenemos graperos, todo el mundo está esperando para trabajar, y productores, obviamente. Entonces sería la forma más elegante, más legal y con tranquilidad y garantía para todos, sobre todo para los obreros, que empiezan con un contrato de trabajo en el cual reza claramente que al momento de firmar el nuevo convenio rigen todas las condiciones del convenio anterior. No se, la masa obrera no va a perder absolutamente ningún beneficio de los que ya tiene. Eso tiene que quedar muy claro, porque desgraciadamente, se escuchan muchas cosas. Otra cosa que se escuchó en el hoy de mañana, creo que fue en una entrevista que le hicieron al UTA2, era que estaba esperando de nosotros. Eso es totalmente ilógico y anormal, porque nosotros tenemos la comunicación Ministerio de Trabajo, UNATRA, que iba a negociar UNATRA y dos asesores de UTA2. Por lo tanto, ellos saben perfectamente bien que nosotros estamos hace dos o tres meses esperando para negociar con ellos y esperando a la UNATRA, porque últimamente lo que se quedó es que la UNATRA iba a encabezar. Bueno, allí estaban, ustedes escuchaban a la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar en el norte del país, a los patrones, señalando que estuvieron esperando hasta ahora por los trabajadores. Los trabajadores están esperando desde diciembre que querían iniciar. Pero es cierto que había problemas también internos. Vamos a estar hablando a partir de este momento con Alberto Márquez, integrante de la Dirección de los Trabajadores Cortadores de Caña, nucleados en la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTA. Alberto, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis. Buenos días a tu audiencia. ¿Cómo estamos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, pero lo importante acá es saber cómo están ustedes. ¿Pudiste escuchar este pedacito que hablaron los plantadores? Sí, escuchamos, sí. Bueno, José Luis, sí, va a empezar la zafra. Nosotros estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo lo posible para tener contacto con la patronal. Desde que nosotros asumimos esta nueva directiva, sí que hay un problema interno, porque nosotros, como te contábamos la otra vez, había un sindicato que estaba ausente totalmente acá en la caña, en las chacras no estaba, no abría el sindicato nunca, lo llamábamos al compañero a la asamblea, no abría. Bueno, hicimos las elecciones el 24, 25, 26 de noviembre, el 27 asumimos y el 4 de diciembre nosotros tuvimos una reunión con APCANU. El 4 de diciembre nos presentamos con el certificado notarial, con el certificado, con la notarial también, con la directiva, con la composición de la nueva directiva. Bueno, está. Eso, la patronal estuvo desde el 4 de diciembre hasta hoy para para reconocernos y no lo ha hecho. Ellos dicen que no se meten en la interna del sindicato, pero sí han convocado a la directiva que fue destituida, porque claro, es afín a los intereses de la patronal. Entonces sí se metieron, sí, y nos han desconocido descaradamente, porque tuvieron tiempo desde el 4 de diciembre. Bueno, como ellos deciden que iban a esperar que se defina el Ministerio de Trabajo, a ver quién era el vocero de los cortadores de caña, quién era que tenía que representar a los peludos en los consejos de salario, ellos estaban esperando para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, el 30 de noviembre del año pasado, nosotros nos presentamos acá en Bella Unión, en el Ministerio de Trabajo, con el certificado notarial, tenemos copia de recibido, cuál era la nueva directiva. O sea, que también estaban en conocimiento hasta desde el 30 de noviembre. Nosotros después, el 1 de marzo, también nos presentamos ahí en Montevideo, en el PICNT, y también nos presentamos en el Ministerio de Trabajo ahí en la Ciudad Vieja, con la nueva directiva, con toda la documentación. O sea que están reenterados que acá hubo una elección con todos los requisitos, legítima, pero no nos han reconocido. No nos han reconocido, y bueno, está. Por si fuera poco, nosotros, como veíamos que se venían los tiempos, reclamábamos, le mandamos una carta a Cano el 15 de febrero por email, y personalmente se la llevamos también, tenemos copia de recibido también. O sea que no fue por nuestra culpa, que no está el convenio pronto, que arrancamos una zafra sin convenio. Simplemente le es conveniente a la patronal desconocernos a nosotros, argumentando que nosotros tenemos un lío interno. Bueno, nosotros inclusive en el PICNT aceptamos una delegación mixta, también para ir dos de la directiva anterior, como quería, para poder allanar las diferencias. Bueno, está prácticamente una muestra de voluntad de nuestra parte, porque lo único que nos mueve a nosotros proteger los intereses de los trabajadores, lo que está dentro del convenio, cada punto, cada reivindicación que costaron años de lucha de luchadores sindicales anteriores a nosotros, que nos merece un respeto enorme. Tenemos que proteger todas esas reivindicaciones que costaron mucha lucha. Y este señor que estuvo antes, que estaba ajeno a todo eso, entregando a la patronal un convenio que firmara como se diera la gana, que ha modificado un convenio hace 2 años con todos los puntos a favor de la patronal. Eso nosotros no estábamos dispuestos a permitirlo más. Por eso que nosotros encaramos esta lucha. Bueno, si la patronal no nos llamó, nosotros no tenemos la culpa. Simplemente es conveniente para ellos, por supuesto que sí, porque nosotros no vamos a aceptar un convenio de miseria como hemos tenido, porque la situación de la caña, la situación en la chacra es deplorable, ¿tá? Y el convenio nuevo tiene que reflejar toda esa diferencia que hay de la realidad, porque ellos aumentaron su productividad en 60 a 100% mínimo. Ellos de ganancia tuvieron los productores acá 11 millones de dólares de ganancia libre, fuera de los gastos que tuvieron. Y eso acá no se refleja ni en Bella Unión, no sé a dónde metieron ese dinero. Bueno, cuando está excelente que tengan ganancia, excelente, relativamente excelente, porque cualquier empresario también que tenga ganancia cuando se la juega. Pero acá las inversiones las hace el Estado uruguayo, todos los uruguayos hacen la inversión acá. En este proyecto es financiado paso a paso, desde la plantada de la caña de azúcar, el riego, la abonada, el fertilizante, la cosecha, todo es financiado por ALUR, por el gobierno. Ellos no arriesgan nada. Lo más seguro que hay es plantar caña. No arriesgan nada. Lo único que hacen es pensar qué van a hacer con el dinero que van a ganar a fin de año, que no lo ocupan acá en Bella Unión. Entonces, compañeros, nosotros, por ser un proyecto prácticamente que es del Estado. Lo único que ponen ellos es la tierra. Nosotros nos sentimos con, digamos, primero con la obligación de denunciar la gran miseria que está pasando los trabajadores, los cortadores de caña, que son los compañeros que hacen el trabajo más sacrificado, inhumano, insalubre, que nos cobramos insalubridad. Bueno, nosotros, compañeros, no estamos dispuestos a firmar un convenio que no refleje la realidad. No estamos dispuestos a firmar un convenio que no proteja a los compañeros que son delegados en las chacras, que son perseguidos sindicalmente. Tenemos que proteger a los compañeros. No es posible que un compañero trabaje de toda la zafra y al otro año, por haber sido delegado, por haber reclamado los beneficios, los derechos de los trabajadores, por haber hecho cumplir los convenios, al otro año tenga que salir como un mendigo a suplicar para que alguien le dé un puesto de trabajo con él. Eso tiene que estar reflejado en el convenio. En el convenio tiene que estar reflejado el tema de la mecanización que han inventado ahora, mecanizar la parte más fácil, la parte más rentable para el trabajador. Porque hay tres etapas: corte, despunte y sacada. La sacada es lo más rápido que tenemos, si bien es lo más sacrificado. Nos representa el 34% de nuestro salario. Ellos ya lo han hecho, y hay muchos patrones que exigen que se deje la sacada para ellos sacar. El 34% del salario no están sacando, por si fuera poco, que ya con la caña, cómo está la caña, cómo se vino la caña en un volumen enorme. Esta zafra va a haber zafra récord de vuelta, por tercera, cuarta vez consecutiva, zafra récord de productividad, que significa que la caña viene en más volumen, y porque la variedad es otra, pero esa variedad se enreda mucho y tiene una dificultad enorme para el cortador de caña sacar. Y una jornada, nosotros sacábamos una lucha en un día, ahora representa 3 días de trabajo, nos ha reducido a la tercera parte nuestro salario. Entonces nosotros tenemos que firmar un convenio que refleje esa realidad. No vamos a firmar un convenio por IPC. Ellos, desde el primer momento, nos fueron claros que van a firmar por el IPC, y no es la misma realidad. Nosotros lo mínimo, como mínimo, es el 30% que razonablemente, para mitigar el gran perjuicio que están teniendo los cortadores de caña por la variedad, por el tratamiento nuevo de la caña que le han hecho, y el tema de la mecanización, tenemos que sentarnos a conversar cuándo sí y cuándo no. Entonces, ellos nos están evitando porque saben que no somos como el otro compañero que estaba en la luna. Nosotros vamos a luchar porque ahora es la hora de cambiar la miseria de los compañeros. No es posible más ante tanta riqueza, tanta pobreza. Nosotros, por suerte, tenemos una directiva muy firme, estamos convencidos, sabemos lo que hacemos, estamos seguros de lo que hacemos. No estamos pidiendo nada de otro mundo, nada que no sea posible también. Porque antes, perfectamente, el productor decía, bueno, sí, pero no hay rentabilidad. Ahora rompe los ojos. Sí, sí. Rompe los ojos la productividad. Y nosotros hemos salido firme. Y bueno, por eso que no nos reciben. Ah, bueno, ellos dicen que la UNATRA, el Ministerio de Trabajo, el 1 de marzo, nos dijo que quién tiene la potestad de decidir quiénes son los representantes de los cortadores de caña, es el PCNT. Perfecto. Bueno, el PCNT ha respetado que hay una federación de sindicatos rurales, que es la UNATRA. Entonces, por supuesto, le designó a la UNATRA la tarea de dirimir el problema en la directiva de UTA. Nosotros, digamos que nos hemos humildemente dado la posibilidad de que la directiva anterior también acompañe en la delegación a la tripartita. Dos de ellos, dos nuestros. Esa idea del PCNT nosotros la aceptamos, porque lo que queremos es estar presentes. Bueno, la otra parte, la directiva anterior, no lo aceptó, Bueno, no es culpa nuestra. Entonces, a lo último, desconoció a la UNATRA, desconoció al PICNT. Alberto, no es problema nuestro. Estoy pasadísimo de tiempo, pero bueno, me parece que ha quedado muy claro el planteo. Y no ha faltado oportunidad de que sigamos hablando de esto. Solo dos segundos te pido, José Luis. Sí. La patronal ahora, con el argumento de que no quiere que la UNATRA, está obligando a los cortadores de caño a firmar un contrato individual. Sí. Eso es infame, porque el compañero, por la miseria que están pasando la familia acá, está obligado a firmar una cosa que ni entiende. Bueno, eso es lo que queremos denunciar. Y lo otro es que nosotros, desde el 24 de abril, la UNATRA se despidió y dijo los nombres, quiénes son los representantes, y mandó correo electrónico al Ministerio de Trabajo, inclusive a APCANU, a la Asociación de Plantadores, le mandó correo electrónico, quiénes son los... Bueno, si ellos no nos llamaron, porque no quisieron. Y es la primera vez que el Ministerio de Trabajo está omiso y está de cómplice con la patronal, porque no nos ha llamado a discutir en el Consejo de Salario, pasando para arriba de la decisión de la UNATRA y por ende del PICNT. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, seguiremos en otro momento, estamos a la orden. Quedamos en contacto, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, José Luis. Hasta luego. Buenos días para todos.